Terror y nada más presenta. La Cucaracha forma parte de la antología Cuentos de Terror bajo un sol oscuro, una colección de relatos que te obligará a no pegar ojo en varios días, no solo por la crudeza de las historias que contiene, sino por el realismo oculto entre sus letras. Escrita por Daniel Fernández Pinto, esta selección de cuentos de horror está disponible en formato ebook en Lectu y Amazon. En palabras de su autor, La Cucaracha fue creado tras escuchar la historia de una joven que después de encontrar una cucaracha en casa, salió corriendo a la calle, asfixiada por la ansiedad que le había provocado. De pequeños momentos surgen grandes ideas, así que partiendo del miedo a estos insectos, Daniel se dispuso a desarrollar una ingeniosa y aterradora historia que hará las delicias de las mentes más perversas. ¿Y a ti? ¿Te repelen las cucarachas? ¿Te has parado a pensar en por qué esos animalitos pequeños e inofensivos te provocan ese estado de pánico cuando eres capaz de lidiar con circunstancias infinitamente peores en tu día a día? Daniel Fernández Pinto ha sabido jugar con esta aparente paradoja para conformar un cóctel que en nuestras manos se ha transformado en una verdadera pesadilla no apta para todos los públicos. La Cucaracha está protagonizada por Laura Monedero, actriz de doblaje que en España ha dado voz a las protagonistas de exitosas películas como La Capitana Marvel y el remake de Suspiria, y que anteriormente coprotagonizó nuestra ficción sonora El Maletero, con guión de la escritora M.A. Álvarez. Joan estaba cansado de su largo turno de trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona. A pesar de sentirse agotado por cuidar a los enfermos hasta altas horas de la noche, era feliz por llevar la vida que quería. Su familia siempre le preguntaba cómo podía tratar a personas que vivían fuera de la realidad. Joan odiaba cuando los demás trataban a sus pacientes como si fueran algo extraño, como si vivieran en otro mundo. Nunca comprenderían cuánto afecto puede dar una persona en ese estado. Ha visto cómo niñas con anorexia salían de los pabellones recuperadas y transformadas en auténticas mujeres con fuerza para aplacar a la vida. Gente con trastornos compulsivos hacer un esfuerzo para solucionar sus neurosis y agradecerlo de corazón. Esquizofrénicos graves que solo toman la medicación si él se la ofrece. Pocas personas pueden tener la empatía suficiente para tratar con este tipo de enfermos. Aun siendo tan benevolentes, siempre tienen un paciente que es su favorito. Mercé estaba postrada en una silla de ruedas al lado de la ventana. Lucía una enorme barriga dado su avanzado estado de gestación, que acariciaba bajo la tenue luz de la luna. Joan la observaba mientras se mostraba tranquila tocando su fruto. La comenzó a tratar pasado el primer trimestre de embarazo y había visto crecer a su hijo en su vientre. A veces la bañaba cuando la medicación para su neurosis la dejaba demasiado drogada. Mercé a veces se agitaba y movía los brazos como si quisiera apartar algo que se encontrase encima suya. Era algo que Joan obviaba. No era demasiado importante. El verdadero problema radicaba en su pánico a las cucarachas. Mercé no podía ni ver ni escuchar hablar de cucarachas. El simple hecho de que la idea le rondara por la mente la volvía frenética. Atacaba a cualquier enfermero que se le acercara, incluido a él. Se requerían a varias personas para poder controlarla, pues no solo ponía en peligro la vida de aquellos que la ayudaban, sino que podía dañar a su hijo. Las amenazas de intentar asesinar a la criatura estando aún en su vientre eran recurrentes a medida que pasaban los meses. Cuando se tranquilizaba, decía que esa idea le resultaba nauseabunda y que en ese estado no era ella en realidad. Joan se acercó a ella, avisándola antes para no asustarla. Había llegado la hora de dormir. Tienes la cama preparada con las sábanas abiertas por el lado derecho, como a ti te gusta. Gracias, Joan. Dime, ¿alguna vez has tenido miedo? Bueno, todo el mundo ha tenido miedo de algo en algún momento. A la situación estresante de trabajo, a que te deje tu pareja, a la misma muerte. No deberías pensar en ello ahora. ¿Crees que el miedo puede crecer en nuestro interior? Creer no, lo confirmo. Es solo una respuesta a cómo afrontamos ciertas situaciones. Pero podemos controlar nuestros instintos más básicos si ponemos de nuestro empeño. No me refería a eso, me refería a... Joan quedó paralizado por el grito. No logró reaccionar hasta que sus cómodos zapatos de trabajo se empaparon de líquido amniótico. Una criatura estaba por nacer y el miedo recorría a Mercé por todo el cuerpo. ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Coño, llévame hasta un médico de verdad, puto niñato! ¡Joder, que la encuentre ya! ¡Que la encuentre! Sí, está mejor así. Bendita epidural. ¿Por qué no la descubrirían antes? Porque parir con dolor era lo que tenía que sentir una mujer. Maldita iglesia. Siempre metiendo su sucio hocico recubierto de oro en todos los sitios. Claro, una mujer no puede quedarse soltera. Tiene que servir para la eternidad a un hombre. Desde que supe que estaba embarazada, quise abortar este engendro de Satanás. En los hospitales, de primeras, me negaban a hacerlo por ley divina. Y gracias a Dios que estamos en un estado laico. Aquellos médicos a quienes les exponía mis argumentos no me entendían. Aquello que anida en mi interior no es fruto de un ser humano. Nadie con un cuerpo físico me dejó embarazada. Aún la recuerdo. Estaba tumbada como ahora en esta camilla. Solo que mi cama no tenía ruedas que me llevaban a quirófano. Me levanté por la mañana y me fui a la ducha. El agua estaba muy caliente y empañaba el espejo. Apenas me podía ver en él. Mucho mejor así. Al querer salir, noté como algo crujía de manera asquerosa bajo mi pie desnudo. Una cucaracha enorme quedaba aplastada por mi delicado y fino pie, empapándolo de sus líquidos internos. Puedo recordar cómo movía sus patitas, pero se quedaba inmóvil, contemplándome. El desayuno no fue mucho mejor. Lavaba los platos con lo que había desayunado, cuando vi que por el desagüe aparecían unas antenas. Era otra muy parecida a la del baño, pero era un poco más grande y se movía nerviosa. Tuve que quitarme el zapato e intenté matarla dando golpes por toda la cocina. Al final, quedó aplacada dentro de la pica y la aplasté con la punta de mis deportivas. Al igual que su compañera, cuando el agua se la estaba tragando, parecía mirarme intensamente. Nadie me acompaña durante el parto. No quiero que nadie más me acompañe durante el resto de mi vida. Es muy duro ser una mujer separada, sin tiempo libre, porque tu trabajo es lo que te consume, viendo cómo la vida sigue por las calles de Barcelona. Caminas y puedes perderte en la multitud. Puedes probar a gritar que la falta de cariño o afecto te corroen por dentro. Pero nadie te prestará atención. Así somos todas y cada una de las personas que nos trasladamos de un lugar a otro en metro. Siempre he creído que es una alcantarilla por donde la mugre de la sociedad se traslada. Estaba afectada por el encuentro de las dos cucas. La del baño no la había ni limpiado. Esperaba que al llegar a casa ninguna amiga más fuera a recoger su cadáver, y mucho menos encontrarla en pleno rescate. En las profundidades del metro, yendo al trabajo, fue donde vi la cosa más aterradora del mundo. Allí estaba, sujeta a la barra superior por una de sus múltiples patas, una cucaracha del tamaño de un hombre fornido, sin apartarme la mirada ni un solo segundo. Su tamaño me dejó paralizada, pero no entendía por qué nadie más parecía poder verla. Próxima estación. Canta Larpa. Tras detenerse el metro en Camp de Larpa, descubrí que sí la pueden ver, pero que la ignoran. Las personas chocan contra ella, pero evaden el horror que entraña una cucaracha de su tamaño. Yo hacía como que no la veía. Quería ignorarla. Como un niño ignora el miedo escondiéndose bajo las sábanas, esperando que todo pase. Pero no podía domar aquello que me consumía por dentro. Cuando vi que una de sus asquerosas patitas me saludaba, bajé mientras las puertas aún permanecían abiertas. Subí las cuestas hasta llegar a mi trabajo, cerca del Parc del Guinardó. Como siempre, me puse primero el delantal de cocina y luego el gorro. Es bueno tener una rutina en el trabajo para no desestabilizarse. Hacerlo al revés hace que se te mueva y se te queden pelos sueltos. Y está prohibido por sanidad. Era un local pequeño, con una minúscula cocina para hornear grandes dulces, en pos de un gran sueño, como me gustaba pensar cuando tenía que quedarme haciendo horas por la noche. Me había pasado todo el día sola, apenas entraban clientes. A veces se movía una hoja, haciéndome recordar lo que me esperaba en casa. Aquella cucaracha muerta aún me atormentaba. Y la imagen de aquella gigante del metro aún se me ponen los pelos de punta. Ha llegado el momento de empujar. ¡Vamos, sácamelo ya! ¿Cómo puede doler tanto con la epidural puesta? ¿Cómo que la criatura no quiere salir? ¡No! ¡Guardad ese bisturí! ¡Nadie me va a rajar! ¡Puta anestesia! Era medianoche y debería haber llegado a casa antes. Mañana tenía que servir esa tarta, pero estaba hambrienta. Teníamos unos envases con algo de comida preparada de hace unos días, así que decidí quedarme a cenar allí. La luz del fluorescente no era para nada cálida, y mucho menos acogedora. Por debajo del horno, vi cómo una cucaracha gigantesca como un tanque correteaba por el suelo, lenta y pausadamente, mientras pensaba en cada movimiento de sus nauseabundas patas. Me asusté tanto que me retiré de la silla, buscando algo contundente con que matarla. De mi cuenco de sopa surgió algo del interior. Era la cucaracha que maté por la mañana. Salí corriendo aterrada a la calle, siguiendo mi instinto de supervivencia. Al salir, choqué contra algo duro y grande, pero crujiente. Aquella cucaracha enorme me había seguido y esperado. No paré de gritar viendo cómo aquel ser asqueroso quería abrazarme y tomarme bajo sus múltiples extremidades. Le empujé, dejándolo en una postura ridícula donde movía todas sus patas al aire. Un coche subía por la cuesta de la calle. Deseaba que lo viera para que lo aplastara bajo sus ruedas. Frenó en seco. Y la conductora bajó del coche, preocupada por su integridad física. ¿Acaso nadie veía que era una infecta cucaracha de alcantarilla? Los vecinos salieron a la calle, pero nadie mencionaba nada sobre el horripilante ser. Solo quería llegar a casa refugiarme bajo las sábanas y que nada de lo que había pasado hoy fuera cierto, que todo fuese una pesadilla. Tenía un cuchillo en la mano y me cubría con la fina tela. ¿Por qué me persigue tan asqueroso ser? ¿Acaso no entiende que no quiero verlo, que su presencia me repugna? Disfruta con mi cara de pánico cada vez que la veo. Le gusta desafiarme, ver cómo me estremezco con su figura. Un cosquilleo me vino por encima de la sábana y agité el pie. El cosquilleo desapareció, pero lo que lo provocó salió volando. Me destapé para ver cómo un nido de cucarachas se había asentado en mi cuarto. El movimiento de cientos de ellas creaban un sonido desagradable, similar al de un hueso al romperse. La cama se agitaba y de debajo surgió arrastrándose aquella cucaracha enorme. Las pequeñas que cubrían las paredes se calmaron y algunas fueron despacio a la cama. Recorrían mi cuerpo, paseándose por mi cara, mis pechos, mis muslos. Me vomité encima por la asquerosa experiencia que estaba viviendo. Unas frías patas se deslizaban por mis muslos. La cucaracha gigante tocaba mi sexo, rozando con las vellosidades de su extremidad. Buscaba mi clítoris y cuando lo encontró, enterró su faz en ella. Intenté gritar, pero las cucarachas entraron en la boca para tapar el sonido que pudiera emitir. Notaba una extraña sensación en la vagina, como cientos de lenguas pequeñas absorbiendo los líquidos que desprendía. ¡No! ¡No! Su cara se levantó de mi entrepierna, empapada en mis fluidos. Un chasquido ronco fue emitido por la satisfacción de la situación. Se apoyó encima de mí. Notaba su exoesqueleto rozándome el cuerpo y desollándolo. Algunas de sus patas se concentraron en mis pechos. Aquella cucaracha gigante intentaba besarme mientras yo la esquivaba. No quería ni mirarla a la cara. Entonces, noté algo en mi interior. Un amasijo de carne envuelta en una armadura me penetró deseando poner sus huevas. Su lengua recorría mi cuello y no tardó demasiado. Cerré los ojos con fuerza. Y cuando los abrí, ya nada había ocurrido. Era de día y todo parecía un mal sueño. El médico hizo una incisión en el vientre de Mercé. No era una tarea sencilla y la frente le sudaba a borbotones. Las constantes de Mercé se alteraron, posiblemente por la falta de su medicación contra las pesadillas. Fue preciso todo un equipo de enfermeros para controlarla y que pudiera disfrutar de su bebé, ambos con vida. En el proceso, ella dejó de soñar y pudo ver cómo nacía su criatura. El rostro del médico no se podía ver bien a causa de los focos, pero sí pudo apreciar su figura. Veía cómo tenía las manos en su interior, hurgando en sus tripas. Sonrió y extrayendo al niño con todas las facultades intactas, concluyó su trabajo. El equipo médico salió de la sala satisfecho, dejando a la madre con la criatura en su momento de paz y tranquilidad. Mercé tenía el semblante serio por completo. Le dieron a su hijo envuelto entre sábanas, pero su corazón ya palpitaba ante la presencia de algo conocido. Su criatura tenía una gran chepa endurecida, como si los huesos se fundieran con la piel y crearan algo mucho más denso y duro. Tenía decenas de manos y pies deformes que se agitaban al igual que los diminutos dedos que correspondían por cada extremidad. Una boca redonda sin labios se movía en un rostro deforme con ojos asimétricos y muy separados. En el lugar de la nariz se distinguían un par de agujeros en lo que debía ser su cara, y cuando sus ojos tomaron contacto con los de Mercé, el ser comenzó a gritar. Era un sonido similar al que aquella cucaracha gigante emitió en el momento de su violación. ¡Mi bebé! ¡Mi dulce bebé! Decía acariciando su nauseabunda cara. ¡Eres igual que tu padre! ¡Una cucaracha! ¡Y a las cucarachas se las aplasta! La asesina de Horta, en una celda de máxima seguridad. No podemos juzgarla de forma deliberada, porque no vive dentro de nuestra realidad. Nuestro mundo y el suyo son muy distintos. Son las palabras de Joaquín Dors, director del Hospital Clínic de Barcelona, sobre el escalofriante suceso ocurrido hace escasas semanas en su propio hospital. Como recuerdan, una joven asesinó a su hijo recién nacido con la bandeja quirúrgica, aplastándolo. Según palabras del director, con suma rabia y mezquindad nunca antes vistas. Tenían la mirada fuera de sí. Es consciente de que ha matado, pero desconoce que la víctima es su propio hijo recién nacido. Afirmaba haber matado a una cucaracha. No merece la cárcel. Ya tiene suficiente condena. Afirma Joaquín Dors, con la mirada perdida, mientras nos relata los sucesos de aquel fatídico día. Según su abogado de oficio, pasará a disposición judicial por el crimen. Presumiblemente, será acusada como autora de un delito de asesinato. Si bien, su abogado asegura que tratará de lograr la eximente completa de enajenación mental, evadiendo así la condena de cárcel por una prisión permanente de alta seguridad. Así nos lo explicaba su letrada, Martina Forcadell. Es un caso bastante complicado y mi deber es intentar reducir la pena a causa de una enajenación mental. Es obvio que nadie, en su sano juicio, mataría de una forma tan brutal al fruto de su sangre. En boca de mi cliente diré que lo único que exige es un lugar saneado y hermético, donde nada ni nadie pueda entrar sin permiso, lejos de los peligros que esconde la ciudad y lo que sus alcantarillas esconden. La cucaracha. De Daniel Fernández Pinto. De Daniel Fernández Pinto. Con Mariano Bascón. En el lugar de la nariz se distinguían un par de agujeros en lo que debía ser su cara. Como narrador, Laura Monedero. ¿Acaso no entiende que no quiero verlo? ¿Que su presencia me repugna? Como Mercé, Fernando Ortiz. Todo el mundo ha tenido miedo de algo en algún momento. Como Joan, Claudia Vargas. Según su abogado de oficio, pasará a disposición judicial por el crimen. Como presentadora, Miguel Ángel Pulido. Afirmaba haber matado a una cucaracha. Como Joaquín Dors y Aránzazu Sanginés. Es obvio que nadie, en su sano juicio, mataría de una forma tan brutal al fruto de su sangre. Como Martina Forcadell. Dirección, montaje y masterización, Mariano Bascón. Introducción a la obra, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. Terror y nada más. 2019. Hazte mecenas de nuestro podcast en iVoox. Pulsa el botón azul apoyar. Te está.